te platicaré. Una historia escalofriante que sucedió en la colonia Roma. Allá en el Distrito Federal. Sí, en Casasta, en la Roma, donde las viejas casonas se aparecen las almas de los desgraciados y no encuentran la tranquilidad. Esta es Sion Macabra. Juntas fuimos a la primaria. También juntas íbamos a la secundaria. Participábamos en todos los festivales que se organizaban. Éramos amigas inseparables. Platicábamos horas y horas. Compartíamos secretos y sueños. Cuando pasamos a tercero, estábamos felices. Yo voy a ser bióloga. ¿Y tú? Yo quiero ser doctora para ayudar a los enfermos que no tengan dinero para aliviarse. Así pasaban los días. En cierta ocasión, fuimos a una excursión a las grutas de Cacahuamilpa. Esther se impresionó mucho. El guía nos explicó que ahí habían hecho una película de terror. ¿Te imaginas cómo estará esto por las noches? Sí, me imagino. Me daría mucho miedo quedarme sola. Me moriría de terror. ¿Crees que haya fantasmas aparecidos o cosas así? No creo. Pero ¿quién sabe? Se me enchinó la piel nada más de imaginar una escena así. En otra ocasión, nos metimos a la bodega de la escuela. Apagamos luces, encendimos velas, las acomodamos como nos había dicho la mamá de Esther, que lo vio en la película. Las flamas de las velas empezaron a dibujar extrañas figuras. La imagen de un viejo me miraba fijamente sin dejar de reír burlonamente. Su único diente parecía un puñal. Su palidez lo hacía casi transparente. ¡Ay! ¡No! ¡Esther! ¡Esther! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué gritas? ¡Un viejo! ¡Allá! ¡Un viejo! ¡Un viejo se me apareció! No es nada, es tu imaginación. Son solo las velas que proyectan sombras, tranquilízate. No, Esther, no. Te juro que quería un viejo que quería llevar. Salimos de la bodega. Nunca volvimos a hablar del asunto. Luego llegó diciembre. En la escuela se organizó una posada. Estuvimos muy alegres y animadas. Convencimos a nuestros padres de que nos compraran un vestido igualito. Con ellos fuimos a la fiesta. Ese día, juramos que seríamos amigas para siempre. Salimos de vacaciones. Yo tuve que acompañar a mis padres a Morelia. Al regresar a la Ciudad de México, lo primero que hice fue visitar a Esther. La encontré en cama, muy pálida y ojerosa. No pude platicar con ella. Al otro día, Esther llegó muy temprano a visitarme. Me sorprendió ver la respuesta. Alegre, sin la palidez del día anterior. Platicamos de todo. Nos dimos cuenta que llevábamos puesto el mismo vestido que usamos en la posada y soltamos la carcajada. Ya me voy, Gloria. Me urge hacer algunas cosas. Ya se me hizo tarde. Júrame, antes de que me vaya, que siempre seremos amigas. Claro que sí, Esther. Te lo juro. Seremos amigas hasta la muerte. Al poco rato escuché que mi mamá abría la puerta. Oí murmullos. Bajé a la sala y me quedé paralizada, muda. No podía creer lo que escuchaba decir a la madre de mi mejor amiga. No sabe cuánto siento haber perdido a mi Estercita. Es un dolor que traspasa mi corazón. Mi hija querida murió. Vengo a avisarle a Gloria. También para ella va a ser un duro golpe, yo lo sé. Porque ya ve que se querían como dos hermanas. No es cierto. Ella no pudo morir. Es mi mejor amiga. Mi hija murió. No. Murió ayer por la tarde. No. Unas horas después de que te fuiste. Mi mejor amiga se había ido a despedir de mí. ¡Ya muerta! No supe más y caí desmayada.